La primera acumulación de la ciudad es simplemente el hecho de aglutinar el trabajo. Y el trabajo es la forma de acumulación. Y hoy por hoy, da igual qué tipo de trabajo sea, sigue estando el trabajo. O sea, ¿por qué la gente sigue viniendo a la ciudad? Y en Madrid pasa igual, porque es donde vas a trabajar. Da igual si eres un mecánico que si eres arquitecto o si eres abogado. Vas a tener que trabajar, no vas a poder trabajar en tu capital de provincia o en tu mediana ciudad. Muy difícil. Vas a tener que desplazar a una gran ciudad. Entonces ese fenómeno como de aglutinante o de acumulación o de densificación es igual en la época del siglo XIX que ahora. Hoy en día el mundo es una red de ciudades. La que se lleva el gato al agua controla mucho más de lo que le toca porque vence a los demás reinos de taifas, a las otras ciudades, y se queda, aglutina más riqueza. Entonces la producción de valor camina por una parte para aglutinar esa riqueza. A lo mejor no es ahora cuando van a destruir las villas, pero no se va a permitir el gobierno de la ciudad tener eso ahí, no solo por una cuestión de representación, sino también por el modelo de ciudad que quieren construir y el valor que le están dando a toda esa zona como eje. Entonces, oiréis frases o ya están, yo creo, frases como Buenos Aires va a ser, o aquí va a estar tal cosa, o porque nuestra ciudad tiene que aspirar a más, porque queremos una ciudad de esta manera y no de esta otra. Se construyen estrategias de legitimidad en megaproyectos, que es como las Olimpiadas es como un ejemplo muy fácil de entender, pero hay a veces que es más sutil. Y de ahí todos los agentes, privados y públicos, en sus diferentes categorías, trabajan al unísono. Entonces, el día que las vías del tren, que un día tuvieron cero valor, por eso precisamente está ahí la villa, generan una plusvalía enorme, todas las inmobiliarias, todos los bancos, el propio gobierno de la ciudad y el propio gobierno del Estado va a estar de acuerdo en que esa zona hay que transformarla en pos de una ciudad mejor para todos, que es un poco lo del sujeto colectivo. Porque mientras nosotros construyamos un Madrid mejor o un Buenos Aires mejor, todos vamos a estar mejor. Así es, o sea, la topadora urbana funciona hoy en día a full.